Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Así que bacán que haya mejorado el clima. Aquí hoy día va a empezar este día, 8 de marzo, porque para variar, mi frase favorita, no hay mucho que celebrar, siempre hay mucho que protestar. Así que nada, que feliz Día de la Mujer y todo eso, porque al final vamos celebrando otro día y tras las huellas de una celebración simplemente queda las huellas de sangre y del capitalismo nuevamente sobre los cuerpos de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres, de los hombres, de todos los seres de la tierra, de cómo el capital al final... Bueno, antes que nada, empezar este 8 de marzo del 2019, vamos a empezar un poco lo que pasó hace un par de varios años atrás, sobre qué pasó este 8 de marzo. Ahí una... Bueno, voy a empezar este día saludándolo a todos, sobre todo a todos los aquí, los invitados especiales de distintos lados de aquí del Polmuapu que están aquí acompañándonos a este nuevo programa de Caja de Pandora aquí en Coyhaique. Como contaba, estuvo el 8 de marzo de 1857, 120 mujeres de una fábrica textil de Nueva York se juntaron para protestar, para marchar y fueron encerradas en la misma fábrica en la que ellas trabajaban, po. Fueron quemadas 120 mujeres pidiendo igualdad de salarios y mejores condiciones laborales de esa época. Bueno, yo creo que es importante, como decía acá la compañera, que más que un día de celebración es como se reivindica, se conmemora la muerte de tantas mujeres y a la vez también como nosotros asociamos este día a la lucha que existe hoy en día de las mujeres en general y todo lo que ha conllevado esta lucha, que no son 120 mujeres, sino que una lucha histórica en contra el patriarcado, que está asociada eternamente contra el capitalismo, la dominación y la jerarquía, que es como es como lo que hoy en día se combate, se intenta combatir individualmente como colectivamente. Y eso, yo creo que es importante cómo mujeres nos reivindicamos y nos posicionamos frente a esta problemática que es el patriarcado y todas sus facetas de dominación. También mencionar un poco de que hoy día muchas mujeres van a estar muy contentas en su día, pero al final no se dan cuenta de que es solo una manipulación igual del Estado, tapando mucha verdad, mucha opresión, sobre todo ahora de, no sé, pues estamos a marzo, siguen los femicidios, sigue la discriminación, sigue, más que Día de la Mujer, tienen que darse cuenta que todos los días son días que tenemos que sentirnos bien como personas, como humanos, pero también como no, así porque me regalaron un paquete de flores, ahora así es mi día y celebrarlo, y sintiéndose como orgulloso de eso, como igual cuestionárselo un poco, porque al final igual es algo que es una burla, de hecho, es una burla del patriarcado hacia nosotras igual, pues también es una forma de atacarnos y también de generarnos en la cabeza también un poco como esa, ¿cómo se puede decir? Como estar bien con uno mismo porque tenemos un día, entonces es una gran farsa y todas las mujeres que se sienten mujeres o todos esos partidos políticos que ahora reivindican así la lucha porque tenemos un día, es una gran mentira y es una burla realmente. No sé, y hay que cuestionárselo y también reivindicar también que no hay día de la mujer, no hay día del hombre, simplemente somos humanos en esta tierra, explotados, masacrados, mutilados, y que no hay nada que celebrar hoy día 8 de marzo. Sí, todo este año igual hubo como un realce del movimiento feminista y caleta de partidos políticos, organizaciones que tienen otros intereses porque están aliados con el Estado, se han tomado, han captado el movimiento feminista, lo han intentado llevar como a su propia forma. Yo creo que igual hoy día a lo mejor es un día para poder pensar y cuestionar de dónde vienen esas acciones como tan masivas de marchar, de huelga, cuando no podemos irnos todos a huelgas, pues. Hay caleta de mujeres que no pueden parar un día, no pueden dejar de trabajar, no sé. Yo tengo una amiga que siempre dice, yo no voy a parar si está una loca vendiendo Super 8 al lado mío, pues cachai que ella no puede parar y no, para ella no existe el paro. Yo creo que eso, como sí o sí se reconoce que el movimiento feminista como que ha podido cuestionar un orden social y político, pero yo creo que también hay que cuestionarse el Estado y cómo se coopta del movimiento feminista. Quería leer una cosita, un párrafo chiquitito, que lo escribió una amiga, que dice: la revolución será feminista, pero también será negra, indígena, de los pobres y las pobres, de los y las migrantes, de todos aquellos y aquellas que han sido explotados, excluidos, humillados, golpeados, que han surgido por esta sociedad patriarcal y racista, que se despliega en el marco de un capitalismo apocalíptico que nos arrebata la vida. Yo creo que si el feminismo no se plantea anticapitalista, ni en pos de la tierra, de cuidar de como del territorio, como tu primer campo de lucha, un capitalismo de mierda, pues es como el capitalismo que tiene Ripley, que hace poleras de mujeres de ni una menos, y en el fondo le hace toda la segunda al capitalismo. Buenas palabras, compañera. Sí, y también lo mismo que también quería decir, por ejemplo, muchas de las policías también se reivindican algunas como feministas o esas cuicas que salieron en Santiago abrazando a la policía, porque todas estamos en una misma lucha también, que no porque sean mujeres estamos todas en la misma, po. Así la Bachelet también se cree feminista, sí. Siendo que tiene a la macha en la cárcel, ¿cachai? Siento que tiene millones de presas ahora en este momento, en condiciones superman. Entonces, ¿de qué feminismo estamos hablando? Y cómo también se ponen esa camiseta, y muchos de los partidos compran esa camiseta y siguen, no sé, pues desvalorizando muchas luchas de mujeres, de cabras, que lo mismo, por la lucha es de negros, de pobres, de todo lo que va más allá, y todo lo que tenga una chapa con el capital es simplemente otra chapa más de comercio. Sí, eso. Yo creo que la lucha feminista en parte está terrible empapada por el igualitarismo y como que queremos ser iguales a los hombres y weas así. Y en realidad no es eso, no creo que ninguna de nosotras ni de nosotros quiere igualarse ni estar en las mismas condiciones de un loco que está oprimido por el sistema capitalista. Cierto. Bueno, y no sé si alguna de las compañeras o compañeros que están aquí quiere decir algo más. Bueno, de repente recordar que la lucha de por lo cual se conmemora el 8 de marzo es parte de una reivindicación que se ha seguido, se ha continuado y todavía sigue igual, todavía todo existe de la misma manera. Las mismas compañeras que trabajan no han recibido y no recibirán la igualdad de salario, porque no lo quiere así el capitalismo, no lo quiere así el patriarcado. Y esa es la lucha, y enfocarse siempre en esa dirección y no perder el horizonte, bo. Porque ellos siempre van a querer eso, marginar, festinar con el 8 de marzo, creer que la flor es lo más importante y no tiene ni un sentido, cuando al otro día todo se le olvida, bo. Es como eso. Es verdad eso. Y también puedo decirle a toda esa mujer obrera que hoy día se siente súper feliz en su día, bueno, que se lo cuestione todas las matanzas, todas las discriminaciones, todas las humillaciones, y que las cosas no han cambiado y no van a cambiar por un día, y todo tapan el dedo con un sol. Entonces, recuestionárselo, y con nuestra frase favorita de que no hay nada de qué celebrar, todos los días hay mucho que protestar, reclamar, y nada de feliz 8 de marzo, sino que malditos 8 de marzo. Y eso. Vamos a seguir con otro tema. Somos Radio La Tue y estamos retransmitiendo por www.patagonialibre.org. Para los amigos que aún se están sumando de a poquito ahora, la iniciativa fue muy rápida, pero que tengan mucha rabia aquí en el corazón. Y eso. Bueno, los vamos a dejar con Las Vulpes, Policía Asesina, porque pase lo que pase, en todos lados la policía es bastarda. Y nada, pues les pego un guan guate a todas esas niñas rubiecitas que abrazaban a la policía diciendo que ellas también son mujeres y son feministas. No sé, me cago en Dios y en todo, pero a esas cabras les falta mucho. Ahí va Las Vulpes, Policía Asesina. Haceros cortales Esto es contra la policía total. Munivas, tomateras, serchainas nacionales, secretas de los otros, marotos de la moto y toda su puta raza, ¿vale? Si quieren rapar el pelo, por mucho hippie que haya, que quieran rapar el pelo a su puta madre. ¿O no? Thank you. Bueno, lo que estábamos escuchando, el último tema era Bikini Kill con Sugar. Buenas, partimos este segundo bloque de Caja de Pandora por Radio La Tue. Mandarle un saludo a todos los cabros de Radio Curruf, Radio Pirata, allá en Valparaíso, que siguen ahí sintonizando, escuchando, ahí para las radios que están del otro lado de la frontera, que también nos sintonizan. Y decirles ahí el aguante a los cabros, la página www.patagonialibre.org. Aguante ahí toda la info por la red antiminera, no más minera acá en la región de Aysén. Bueno, y en este maldito día del 8 de marzo, vamos a seguir este segundo bloque sobre un tema que ha pasado bien tras bambalinas, como es siempre en este país, que todo viene bien por debajo de la espalda. Por bien debajo de la mesa, entre más turbio, más pasan piola. Y se acaba de... Bueno, en el 2018 empezaron ahí entre las cámaras a conversar sobre una nueva... Quieren cambiar todos los medidores de luz. Eso empezaron a conversarlo y ya tenemos más información sobre que este año ya se aprobó, se unieron y quieren cambiar todos los medidores acá de... a nivel nacional, y aquí una compa va a dar un poco más de información sobre la lectura aquí de los medidores. Ya, recapitulando un poco lo que dijo aquí la compa, es que primero que nada en enero del 2018 se vende a una empresa externa todos los medidores, se da paso para que puedan ser dueños de todos los medidores de luz. Y a pesar de que uno podría pensar que como los medidores de luz, todos los llamados clientes son dueños del medidor, esto pasaría a ser una expropiación. Según el Estado no lo es, porque finalmente se va a reemplazar por medidores nuevos, que serían los medidores llamados medidores inteligentes. El costo de estos medidores va a superar los $1,000 millones. No, perdón, $1,000,000. Y el total del costo va a ser asumido por quienes utilicemos estos medidores, es decir, los usuarios. ¿Cuál dicen que van a ser como las mejorías de este medidor inteligente? Es que se van a acabar con los cortes imprevistos. Pero según la fuente Zipper, al ser consultados por expertos, dicen que es falso, que no existe medidor que pueda dejar de generar tales errores, ya que, como dice, son imprevistos y por lo tanto el corte de luz va a ser igual. Se cree que van a ser unas 6 millones de máquinas las que se van a repartir, y lo cual traería solamente mayores ganancias para la empresa. El porqué de esto es que al repartir 6.000 máquinas inteligentes se eliminaría por una parte todo lo que es el trabajo en terreno y las cuadrillas de corte y de... ¿Cómo es el término? Corte y reposición. Corte y reposición de luz, como ahí me ayuda el compa. Y por un lado eso generaría muchas más ganancias para la empresa, menos sueldos. Y por otro lado estaría que estos medidores medirían todo artefacto electrónico enchufado, incluso los cuales no se encuentren en uso, generando aún más cobro y por lo tanto, si uno lo quiere ver la manera más positiva, generaría algún tipo de costumbre de no dejar aparatos enchufados, pero en el fondo es mediante una obligación y una imposición que solamente nos va a afectar monetariamente. Todo este proyecto se tiene pensado más o menos para el 2025, y aunque no lo crean, desde septiembre del 2018 ya nos están cobrando estos medidores en la cuenta de la luz, y se va a ir subiendo un 5% aproximadamente, se cree, hasta llegar al 2025 y tener medidor totalmente cancelado, pero del cual no seríamos dueños. Y volviendo al último punto que se me fue antes, que por qué no sería una expropiación del medidor, es porque nos van a dejar quedarnos con el medidor viejo, aunque no sirva absolutamente para nada. Y con ese resquicio legal, ellos dicen que no nos han quitado nada, simplemente nos cambiaron el medidor. Así que eso, yo creo que igual está bueno conversarlo, ver cómo la sociedad de este territorio ve estas reformas que apuntan a una modernización de la sociedad, pero que por otro lado nosotros intentando siempre dar vuelta y ver desde otro prisma, no vemos ningún tipo de modernización, sino que simplemente pequeñas tretas para poder exprimirnos hasta el más último centavo. Claro, recordemos que todo esto está hecho solo por un gran negocio y un negociado de ellos. No es obligación que te cambien, dejar que te cambien el medidor ya es tuyo, tú ya lo pagaste y está funcionando bien. Y su nueva tecnología no es una obligación para ti. Y eso no se sabe, conozco varios casos que se han negado al cambio de su medidor y no se los pueden cambiar, porque tú ya tienes un medidor, es funcional, y si es funcional y tienes el medidor y ya es tuyo, no tienes por qué cambiarlo por uno nuevo que nunca será tuyo y pagarás constantemente. Más encima el corte de reposición te lo cobran igual en una tarifa disminuida, repartida, como lo quieran decir ellos, pero al final vaya, si no pagas tu corte de reposición, pagas el de otro. Y ahí está otra trampa más, pues ¿por qué tener que pagar corte de reposición de otra persona? No tiene sentido, pierde toda lógica y lo más seguro es que el medidor nuevo van a ser, ¿cómo se llama esto? No, cuando alguien tiene... se me olvida cómo se llama esta... No, más allá de que sea automatizado, que lo corten desde la central y que hagan todo el trámite desde un computador, son negociados que son para otras personas, pues son como el trabajo... Tercerización. Claro, tercerización, es de terceros, ya son empresas aparte, que son amigos del amigo que ahora está ganando plata con todos nosotros, pues. Son esos como monopolios legales, como lo que pasó con lo de los chalecos amarillos, claro. O sea, del reflectante. Claro, pareció todos tenían que comprarle al mismo guan, el mismo chaleco, y al final es un puro loco que se hace las monedas con un negocio como estatal. Y exactamente. Como ellos, la misma lógica. Y ellos pueden también reprogramar tus medidores para generar más consumo, menos consumo. Ellos se autosubvencionan a ellos mismos en distintos estatus sociales y no tienen ningún problema, se arreglan los medidores. Y el proyecto fue aprobado unánime, así para los y las que siguen creyendo en Frente Amplio, Nueva Mayoría, todas votaron que sí para aprobar este proyecto. Todos son amigos. Y como último dato, es que cuando se habla del monopolio legal, ese monopolio legal ya tiene nombre y es la empresa Enel, que ya ha repartido más de 250.000 medidores inteligentes en Santiago. Por lo tanto, ellos son los únicos que tienen esta tecnología y son los únicos que al parecer el Estado les dio la concesión para que pudieran repartirlo, generando, como se dijo antes, un monopolio legal aprobado por el Estado. Y lo otro también es el poco libre albedrío de no poder escoger, pues, si yo no quiero ese medidor inteligente, porque al final lo están haciendo con la intención de que nadie... Por lo menos, no sé, pues, hay muchos lugares donde la gente está realmente colgado de la luz desde el medidor, y ahora todos los que están realmente como para controlar eso, pues. Entonces al final la gente que ya es una estafa la luz, ya es una estafa el agua, se supone que a nivel constitucional no deberíamos pagar ni agua ni luz por el nivel de impuestos que ya tenemos, que es bastante alto. Entonces al final no están cumpliendo lo que ellos mismos hacen como leyes, y más encima ahora nos están poniendo por debajo de la mesa otro impuesto, otro alza a los medidores. Entonces ahora el que va a querer ser ilegal va a tener que ser directo al poste nomás, po. Así que ese es el consejo que les da Radio Rato desde el medidor. Y ya conversábamos igual que para caleta, no sé, para mi mamá o para nuestra mamá, como que hay medidor inteligente, así como que, oh, la weá bacana, así va a funcionar súper, como que pocas personas como que piensan en la realidad, o sea, lo que significa ese medidor, pues si te la venden así como que vaya a poder utilizar de forma más inteligente la energía que consumes, en el fondo siempre lo van a seguir tapando para que las personas no cachen que... ¿Qué es lo que están pagando? ¿Po? ¿En qué se están metiendo? Así, por ejemplo, lo que decía el compa, así como que uno puede elegir, yo creo que muy pocas personas, ya, ni yo sabía que se podía hacer esa hueá, pues, así como que era obligación y obligación. Como que hay caleta de cosas así. Pues. O sea, yo creo que es como un llamado también a cuestionarse las nuevas tecnologías, que siempre para toda la sociedad o la gente en general siempre va a creer que es un avance social y que te van a traer muchos beneficios, pero que en realidad te va restando todo el rato, y uno siempre o tu familia o a uno que quizás a veces te da lo mismo que sucedan estas cosas, pasan desapercibidas, y es bueno así cuestionarlas y también alegarlas, pues, así, no porque quizás, no sé, no pagues luz, no vaya a estar como apoyando, no sé, o que se te sea indiferente todos estos cambios que existen a nivel social. Sí, pues, entonces para todos los que ahora Radio Escuchas nos están sintonizando, ya saben que próximamente, si su pequeña cuenta de luz tiene una pequeña alza, ya saben de dónde viene, y también reclamarlo, pues al final se supone que mucha gente, yo creo que está en desacuerdo con esto, y aparte de la luz, Piñera ya no lleva ni un año dentro de su gobierno y ya ha cometido muchas fallas, y así que ya a nivel, odio la convocatoria nacional, pero sí ya unirnos un poco y ya dejar que todos corten la torta como ellos quieren, y nosotros nos estamos quedando con las migas, y con suerte las migas. Sí, igual aprovechando que estamos aquí en la radio La Tuve y que ya hemos hablado de lo que se viene un poco, igual pensar, pues ya que va a ser automatizado, busquémosle, pues, todos los radios escucha ahí, corte hacker, busquémosle la vuelta al medidor automático, al medidor inteligente, pues siempre hay que buscarle la vuelta por último, pues, ver cómo lo ocupamos, qué vamos a hacer con tanto medidor antiguo botado. ¿Cómo sabemos si sale algo? Sí, vos. ¿Qué vamos a hacer con tanto medidor antiguo botado? ¿Qué se le podrá sacar? Así que ahí queda ahí la invitación. Recibimos cualquier tipo de... A sabotear la luz y que sea todo para nosotros. Bueno, y no sé si alguien más quiere comentar una última opinión. Desde la vereda de la contrainformación les doy un dato. Sí se pueden hackear los medidores nuevos. Sí se puede lograr reprogramar y hacerle un consumo menor, así que si quieren darle color, denle nomás, pónganle bueno, que sí se puede y sí se hace. Los cuicos lo hacen todo el rato, para sí, que sepan. Se sabe que los cuicos son los que no pagan nada. Bueno, y vamos a muchas, bueno, ahí está la nueva información, que un bloque más para que no se deje de sintonizar, y vamos a seguir con un grupo de las Europas, que es Maquiladora. Lins Sensor. Shit, this is a job too. You know, it's a business. It's not just constant partying. Bueno, contarles que hoy están realizando 4 comuneros mapuches una huelga de hambre desde la cárcel de Temuco, la cual Facundo Jones Guala la inicia el 27 de enero y se le suma Álvaro Millalén, Jorge Cayupán, José Rodríguez el 18 de febrero. Hoy, 8 de marzo, Facundo estaría cumpliendo 39 días de huelga de hambre, las cuales están exigiendo estas demandas. Entre su demanda y exigencia están juicios justos, garantías jurídicas y debido proceso para imputados, revisión y reapertura de condenas injustas de todos los presos políticos por causa mapuche en ambos países. Protocolos carcelarios de manera permanente, acorde a las pautas culturales para los presos políticos mapuche, un espacio para hacer el Geyupun y la realización de la visita masiva dentro de la cárcel. Justicia para Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Camilo Catrillanca. La devolución de todo territorio en resistencia ancestral mapuche. Bueno, también contarles que del otro lado del Puelmapu también se está realizando un juicio en contra la Pulofa en resistencia de Cusamen, la cual su lonco Facundo Jones Guala se encuentra preso de este lado del Hualmapu. Acá los dejo con una cuña donde explica un poco lo que está pasando el juicio contra Benetton. El día 7 de febrero se inicia el juicio en el Tribunal Oral de Esquel, en donde el empresario Luciano Benetton, con la complicidad del Estado, acusa a hermanos mapuche de Pulof Resistencia Cusamen por usurpación y abigeato. El mismo continuará los días 6, 7 y 8 de marzo a partir de las 8 horas. Convocamos a comunidades, organizaciones sociales y vecinos a acompañar este proceso y pedir por la absolución de Pulamien. Recuperar nuestro territorio ancestral no es delito. Convoca Comité de Perseguidos Políticos por la Causa Mapuche. Lo que quería era como, no sé qué opinaban ustedes de comentar sobre lo que pasa con la huelga de hambre en Temuco y que me generó el mismo sentimiento con la huelga de hambre del Machi Celestino. ¿Ahí se, sí? ¿Ese? Sí. Fue que las cárceles se niegan a reconocer otro tipo de espiritualidades, pues como que no sé, el lado espiritual de las personas no se puede desarrollar, de ciertos grupos no se puede desarrollar, pues por ejemplo en la cárcel de Valparaíso tienen un módulo entero de evangélicos, pues cachai, y ellos pueden celebrar su weá y hacer lo que ellos quieran ahí y nadie les pone atado, pues, pero cuando se trata de otro tipo de espiritualidades que es, no sé, puta, desde como yo los veo que son más profundas o que el ejercicio de las mismas como que trae a cuestionarse otras weas, pues así como cosas con el territorio, resistencia, el cuerpo, las no se permiten, pues, y no se pueden desarrollar libremente en las cárceles ni en otros lugares. Claro, recordar que las religiones tanto como evangélica y católica son un bien monetario para el Estado, así que es parte de su negocio, pues. Cambio, la parte espiritual, mapuche, no es negocio para ellos, po, es parte de su enemigo. Por lo tanto, no les dan el espacio y es complicado la lucha para conseguir esa instancia y esos espacios en las distintas cárceles. Y súper fuerte también la colonización, sobre todo porque al final si en las cárceles dan un espacio para los evangélicos, para los católicos, para que hagan sus, de cierta forma, rituales, es porque también es su forma colona también de seguir metiendo el bicho de la colonización, pues porque al final reniegan lo que es de aquí, pues, porque no dejar que los machis vayan a su regue a cobrar fuerza o suprimirles también todo lo que es la espiritualidad dentro de lo que... Porque estar encerrado en un muro sin contacto con la tierra, que para ellos es algo que nacieron de ellos y algo que están ellos primero antes que todo, que las cárceles, que el cristianismo, que el evangelismo, que todo lo que ha estado ahora imponiéndose. Entonces al final es como su forma final de como de cómo ponerle freno a la cultura mapuche, que al final cada vez queda menos y cada vez se reprime más. Así no es coincidencia que, no sé, pues por el lado de Argentina hayan matado a todos los guías espirituales, que de alguna manera igual son un brazo fuerte de un pueblo, pues al final de ahí sale una fuerza de un pueblo, y que acá en Chile estaban haciendo lo mismo. Entonces de alguna forma es como su triunfo frente, su triunfo total de la colonización hacia nosotros, y hacia sobre todo los presos que ahora están ahora encerrados en cuatro muros, y para ellos es más fuerte porque no sé, pues los peñinos, pues están con otro contacto con la tierra, con otro lado, lo ven de otra forma, pues nosotros ya somos más ciudadanos y de cierta forma estamos un poco más contaminados, pero ellos nacieron dentro de un trozo de tierra que es más libre que lo que cualquiera va a poder ver dentro de nosotros, que estamos un poco jodidos. Claro, un poco lo que es un guiripún es donde Pulamien agradece la tierra, pide y ofrenda. Y es súper triste que dentro de la cárcel las ofrendas que ellos hacen tengan que ir directamente a lo que es el desagüe de los baños. Es la única manera que ellos tienen de poder ofrendar al agua. Y ponemos en comparación lo mismo, pues, los presos que son cristianos, evangélicos, a ellos sí se les da este espacio para realizar su ceremonia, y a nuestros presos mapuches los castigan por pedir un lugar digno para poder realizar su ceremonia. Sí, y volviendo también al punto de cómo son como con una bala matan dos pájaros en el fondo, porque hay que entender también desde la cosmovisión también mapuche de cómo ellos, la política, el territorio y todo lo que es sagrado para ellos se junta de repente en una sola autoridad o en un solo ser, ¿me entiendes? Entonces que ellos quieran salir no es solo tal vez para recobrar ellos energía como autoridad sagra dentro de la cosmovisión mapuche, sino que también para que su pueblo y nosotros también recobremos energía al verlo a ellos salir y volver al rehue, como era, como pedía antes en el otro petitorio, ¿me entiendes? Entonces es como que realmente con una matar dos pájaros de un tiro, porque mezcla lo político como también la colonización a partir de las religiones. Bueno, también yo creo que parte de todas estas acciones de que no se logren hacer o respetar las cosmovisiones de los mapuches principalmente, como también golpe del Estado para debilitar a las mismas comunidades, porque finalmente la cultura mapuche o lo que queda de ella es la resistencia que existe hoy en día acá en Chile, Argentina, y bueno, también es como hacer un llamado a no dejar solo a esos presos que todavía insisten y mantienen sus tradiciones como parte de una identidad que nosotros poco a poco igual hemos ido alejándonos. Yo creo que así es necesario que podamos lograr mantener contacto también con esos con los mismos compañeros así que están encarcelados, y que también se puedan lograr así también que ellos puedan hacer sus rituales correspondientes a cada tiempo, así. Bueno, también lo bueno de todo esto es que igual hay, o sea, es triste lo de la cárcel, es triste cómo el Estado chileno sigue oprimiendo y reprimiendo también a las personas, a exterminar realmente todo lo que queda autóctono, nativo, endémico de acá, y querer que el Estado chileno sea apoderarse de todo lo que está, pero dentro de todo aún existen personas que están reivindicando que a pesar de que el Estado pone todas sus artimañas para alejarnos de todo, igual existen personas en distintos puntos del país que se están organizando, y no solo aquí, sino que en Argentina, en Perú, todo a nivel latinoamericano, que se está reincorporando un poco también a sus raíces. Hay harto pueblo que se está sumando, que se está juntando, se está organizando, y que cada lucha y que cada huelga de hambre, que cada cosa, acción que se está haciendo, no está siendo en vano, porque al final igual es una lucha, po, una lucha que tenemos contra el capital, contra la colonización y contra todo, y que a pesar de que el Estado intenta hacer muchas cosas, no estamos muertos, vamos a seguir luchando, y todo el aguante, todo el nebuena, todos esos peñes que están ahora ahí encerrados y que a todos nos duelen el corazón, que todo lo que está pasando ahora no va a perder fuerza, sino que cada vez está sumando más. Bueno, y visibilizar un poco que acá Pulamien está recuperando su territorio y los están encarcelando mientras que Piñera, no sé si fue hoy o ayer, entregó más de 5.000 hectáreas a una minera acá mismo en Gualmapu. Claro, y esos mismos espacios siempre se quitan, se venden, se transan, se negocian, y ese es el porqué de que la gente está presa, ese es el porqué de que los peñes estén todos presos, la represión, ese es el gran problema, es ese, po. Y no olvidemos que el trasfondo de lo que está haciendo el Estado contra el pueblo mapuche, aquí, en este lado, al otro lado del territorio, en todos lados es exactamente lo mismo. Las grandes empresas quieren seguir quitando terreno, quieren seguir robar, expropiar, destruir. Eso es, po. Nos atacan constantemente. Sí, voy entre puros ricos nomás. Como les dije en el primer bloque, se cortan la torta y con suerte nos llegan migajas. Pero nada, va a agarrar fuerza nomás. Me buena todo. A todos los que están y las y los les que estamos luchando en este pequeño mundo, en el universo. No sé si alguien quiere más sumarle. Y vamos a cerrar este tercer bloque, y un triste tercer bloque en este maldito 8 de marzo. Así que les vamos a dejar un tema para que sigan. Un tema de Disgusto, un grupo ahí muy bueno de la zona centro que se llama Suicidio. Semana de propaganda y agitación contra la minería. Desde el 27 de febrero al 6 de marzo. Hacemos un llamado a todos los territorios a apoderarse de las murallas de su ciudad. Y manifestarse contra el extractivismo salvaje que está asesinando la tierra. Si la prensa calla, ¡que hablen las murallas! Hoy, primero de marzo del 2019, estamos aquí en la calle de Coyhaique, en el contexto del llamamiento que se hizo de la semana de agitación en contra de los proyectos mineros, el cual hemos ido informando sistemáticamente. Cuéntanos, estamos aquí con una de las cabras que se juntaron a pintar. Cuéntanos más o menos cómo ha ido la jornada, se ha hecho muy difícil convocar a la gente, cómo se han ido como consiguiendo todos los materiales, cómo surge toda esta iniciativa de hacer una jornada de muralismo. Hola, buenas tardes a todos. Nos juntamos, bueno, la red antiminera convocó a una semana de, ya que la prensa, la burguesía, el sistema nos engaña, nos miente y oculta información, a recuperar un poco las calles que están un poco perdidas. Los muros están plomos, sin, de por sí todo calla, pero las murallas no. Pues, al día salir de tu casa vas a leer muchos mensajes que son alusivos a, en contra del extractivismo, en contra de la explotación de la tierra, en contra de las mineras que se están devastando minuto a minuto el sistema, y no solo aquí, sino que en todo nivel latinoamericano y mundial también. Y por eso un levantamiento para que todos los grupos de distintas ciudades, ahora nosotros Coyhaique, nos juntamos diversos grupos, personas al azar que se contactaron con la red, y la red ayudó y cada uno de forma autónoma generó materiales. La idea es que los materiales van a seguir usándose para el que quiera salir a pintar, porque es toda la semana. Ahí sí se puede dar por interno cualquier dirección si es que alguien quiere salir a pintar y no tiene materiales, rodillos, pintura, spray. Se pueden ir a pedir para que salgan, y nada, para apoderarse de las calles, decir un mensaje, porque todo calla y las murallas no, y son lo que tiene que perdurar en el tiempo, y también por recuperar también un poco la naturaleza de algunas cosas que están olvidadas. Y de eso nace más que nada el llamado. Y esto esta semana, pues del 27 de febrero hasta el 6 de marzo. Para que ahí el que quiera le guste salir a rayar, decir, y ojalá fuera también alusiva a lo que el problema, la problemática de ahora en la región de la Patagonia, que son las mineras, las salmoneras, las forestales, y ahora lo más nuevo realmente, porque todos los incendios, todas las cosas que están pasando, no es una coincidencia, ¿no es? Eso. Vale, muchas gracias. Bueno, acabamos de escuchar lo que fue la convocatoria a la Semana de Agitación y Propaganda, que convocó la red regional por una Patagonia sin más minera. Y bueno, fue una semana con mucho color en las calles, muchas iniciativas de distintas personas que se sintieron convocadas por este llamado a expresarse y a recuperar los espacios públicos también para manifestar su parecer respecto a lo que está sucediendo acá en la región, y como bien se dijo, sobre lo que no hay tanta información realmente circulando. Así que, bueno, a pesar de que el clima tampoco acompañó tanto, sí fue positivo, digamos, cómo se desarrolló esta actividad, porque muchos puntos de, al menos de la ciudad de Coyhaique, fueron tocados por las personas que pintaron murales alusivos tanto al cuidado de la naturaleza, como también críticas al sistema que intenta imponerse en las comunidades. Bueno, yo participé, participé y fue de, bueno, me gustó, nunca había pintado desde la vereda del que no pinta constantemente, no hace murales, es bueno, apoyáis, participáis así un mural alusivo a lo que está pasando aquí y en todos lados en realidad. Y es fácil, no es complicado. Salgan a la calle, pinten, sigan haciéndolo. Yo creo que la convocatoria puede decir que hasta el 6, pero yo creo que no tiene límites, no para, no hay que bajarlo. Spray, pinceles, brocha. Hay que seguir pues, pintando, haciendo más murales, logrando desafiar el clima, no sé, pues, de repente sale un sol bonito, te llueve un poco, qué importa si vaya, estáis pintando, ya está ahí. A toda velocidad. Eso yo creo que es bastante importante. Me gustó, fue bueno. Buena semana de agitación. Y creo que hay murales en distintos lados también, no tan solo en Coyhaique, se hicieron en otros lados, en Aysén, creo. No sé si alguien quiere. Sí, yo tampoco. También había hecho muy pocos murales y es bacán cuando estáis haciendo el mural, que pensáis que cuando si queréis difundir un mensaje o hacer algo de agitación, el mural funciona bacán porque pasaba la gente y leía al tiro lo que, así como súper claro lo que queríamos decir con el mural. Y eso encontré que era bacán. Y poder también como contrainformar a través de los murales. Como hablábamos antes, son lo mismo, no sé, los proyectos IRSA o todo lo que destruye y devasta la naturaleza, los venden como proyectos terrible bonitos, pues así lo mismo que hablábamos de los medidores, como poder encontrar formas de decir de una forma sencilla que lo pueda leer y entender cualquier persona que vaya pasando por la calle, las diferentes consignas. Sí, bueno, aparte de los murales, que es una forma súper, como perdurable en el tiempo de manifestarse y como dejar claras estas posiciones, también se deja abierta la posibilidad de distintas formas de expresión. De hecho, hace poco también se realizó una obra de teatro en la calle alusiva al tema de la minería y bueno, estaba dirigida a personas de todas las edades y también tratando de entregar mensajes tanto vinculados a la problemática minera, pero también entregando información. Porque son cosas que acá en la región no, también a pesar de que hay mineras que están operando, ¿cierto? De las que no tenemos mucha información. Así que, bueno, aparecen conceptos de cosas muy peligrosas, muy nocivas, que igual tenemos que empezar a reconocer. Y, bueno, todas estas formas de expresión, digamos, callejera son súper potentes en ese sentido porque comienzan a instalar también estos conceptos entre todos nosotros que somos vecinos, que no somos expertos, digamos, en muchas materias, pero que igual necesitamos y, digamos, sentimos esta necesidad de saber qué es lo que está pasando y lo que nos puede pasar. Y también, digamos que no nos metan el dedo en la boca. También quería agregar que la experiencia para varios que también de salir a la calle a rayar era también que harta gente nos apañó, nos apoyó, de repente muchos pensaban que éramos con poco menos que la municipalidad nos estaba pagando, y no, pues somos organizaciones individuales que desde nuestra misma autogestión salimos un poco a pintar la calle y niños se nos acercaban preguntando, hola, ¿qué es el extractivismo? ¿O por qué rayas esto? Y ahí uno se da un poco el tiempo, o varios compas se dieron el tiempo de explicarle lo que está pasando un poco con lo que es la minería, lo que es también, lo que, porque se están arrasando los bosques, por lo que está pasando realmente, pues harta gente también nos pasaba 2000 para un favor para almuerzo. Entonces agradecer también a esas personas que igual nos apoyaron desde la nada, que uno parte también con estas iniciativas, pues. Y también eso, porque como decía el compa, que no es solamente esta semana, que los materiales siguen en uso, o sea, siguen vigentes, y por la forma de interno que tenemos podemos dar a conocer, si es que querís salir a rayar y no tenía un pincel, que se dan esos materiales. Entonces, para que nadie se quede sin su brocha, sin su pincel, para que pueda salir a rayar. Y aparte que toda la publicidad, propaganda que hay siempre es de ventas, de farándula, y nada de la actualidad, y no están, realmente están pasando cosas y la gente realmente no se da cuenta, o sea, no se percibe. Hace poco también los mismos cabros de la red hicieron un conversatorio sobre las enfermedades profesionales que da la mina, o sea, por la inhalación de los distintos gases, minerales, también lo mismo infraestructura de la mina, que también a veces conlleva a la muerte o a muchas enfermedades que no son, que no hay vuelta atrás, que no recuerdo esa palabra. Entonces, irreversibles, de enfermedades que son irreversibles. Entonces, de repente, que a veces la salud, la naturaleza, el agua, el pan, la comida, vale más que el oro y que la pega. Eso, cuando se, como dice esa frase, que cuando se sequen todos los mares, cuando se tale el último bosque, sabrás que el agua y la tierra no se pueden comprar. Sí, recuerda, anímate, no sé, si no querés pintar, no sé, sabotea, inventa, destruye, quema, tíralo, pega cadenazos, no sé, po. Representa tu disconformidad de alguna manera, pues sale a la calle, grítalo. Convoca una marcha, no sé, podía hacer de todo, podía participar, hacer lo que sea, pero no te quedí sentado pensando en que esto va a pasar, porque así va a ser peor, po. Sí. Te va a comer toda esta wea ahí. Y hablando de marchas, los queremos invitar todos para hoy mismo. ¡Oh, es ahora! En este momento, ahora a las 6:30, la gente se está juntando en Plaza de Armas, no. Arriba en la población Gabriela Mistral, en el consultorio Alejandro Gutiérrez, comienza la marcha que va a continuar hacia el centro, hacia la Plaza de Armas. Así que allí convocados todos para participar. Y lo otro también es que, bueno, recordar también que el día 22 de este mes es el Día Mundial del Agua, y que también ahí la idea es manifestarse también, hacer un grito colectivo, y porque finalmente todos estos movimientos tienen que ver con eso, con la recuperación del agua también. Y para finalizar este último bloque, no sé si alguien más quiere, aquí que una compa va a dar una información. Nada, este programa también dedicado a la compañera Tamara Sol Farías, que fue condenada a 7 años de cárcel por homicidio frustrado a un guardia de seguridad de la sucursal del Banco Estado del 2014, y que se encuentra hoy en día en la cárcel de Valdivia, ahí resistiendo a la compañera. Saludo eterno, abrazo fraterno a acá de las compañeras también, acá siempre recordándola. Bueno, y para finalizar, estamos saliendo por www.patagonialibre.org, retransmitido por Radio Curruf, Radio Pirata, y mandarle saludo a todos los que están ahí. Aguanta los cabros de la red, así, harto cariño a toda la iniciativa también que se está dando, no están solos. Acá Radio La Tue les da toda la paña. Aquí agradecerle a las compas que nos vinieron a ver aquí desde tan de distintos puntos de Radio La Tue. Gracias igual. También por saludar a todos ahí, todos los que están escuchándonos. Y nada, pues próxima semana de nuevo Caja de Pandora, saliendo aquí por las frecuencias de Radio La Tue. Próximamente vamos a salir por la 93.5, así que volvemos de nuevo al dial, así que atenti. Y eso, el llamado ahora a salir esta semana, siguen las semanas de muralismo, sigue la contrainfo y nada, pues maldito 8 de marzo. Y un saludo a toda la gente que sigue en distintas plataformas luchando y haciendo contrainformación. Un saludo grande a toda la gente que no para con su granito de arena para que esto cambie de alguna manera. Y se intenta como la radio, como páginas, como blog, como lo que sea, como hasta Facebook sirve, toda la web sirve. Bueno, recordar también a nuestras compañeras asesinadas, Macarena Valdés y Claudia López, que siguen presentes en la lucha. Bueno, y ahí estamos finalizando otro programa de Caja de Pandora por Radio La Tue. Y eso, saludo a todos, los dejamos con a todas, a todes, y les dejamos con el último tema de Wendy O. William de Plasmatic, 1981. Pues, nos vemos.